más. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá siempre para la batalla una razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Y si el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Entre ustedes en esta gran intención que tiene por nombre FM Reventá, la cual está justamente aquí gracias a muchas personas que han creído en este proyecto, entre ellos principalmente la Escuela de Educación Media 2 con su director Mario Chaval, al cual le agradezco profundamente esta oportunidad de poder hacer una especie de programa cultural mezclado con la fe. Esta cuestión es bastante particular y es una patriada que he decidido llevar adelante y realmente hasta ahora me está dando muchas satisfacciones. En principio era algo netamente personal y por gusto, y ahora que lo puedo compartir realmente me pone muy bien y es muy grato para mí. Por eso yo quiero agradecerles a ustedes que están del otro lado, que prestan atención a este tipo de elucubraciones, que ustedes me permiten, que me dan esta libertad, y algunos comparten y otros no, y con toda razón, y los cuales respeto y también los tengo en gran consideración y estima. También hay agradecimientos para aquellos que han creído en nosotros, los auspiciantes, y también para el equipo que trabaja en la radio que hace posible esto. Quiero recordarles que si quieren estar conectados con el programa tienen varias vías. En principio, la de los mensajes. Por eso le voy a decir el teléfono 022-24-15-54-55-50. Repito, 022-24-15-54-55-50. Les voy adelantando que si ustedes desean, estimados oyentes, pueden enviar un mensaje con las cosas que han soñado, es decir, los objetos que intervienen en sus sueños. Nombren uno de ellos y nosotros tenemos acá un diccionario de sueños y le podemos dar su significado. Lógicamente, más adelante veremos cómo es que es tomado la cuestión esta del diccionario de sueños y cuánta relatividad se encuentra en él, pero a manera de juegos, a manera de divertimento para poder entender más estas cuestiones. Entonces yo los invito a que manden un mensajito con aquellos que han soñado, básicamente algún objeto que se destaca dentro de sus sueños, y vamos a ver qué significa, es decir, objeto o cuestión, puede ser algún suceso. Entonces vamos a ver qué puede decir ese diccionario de sueños. También tenemos un mail, el correo electrónico es fmreventa@gmail.com. Gmail se escribe gmail.com. Pueden enviar mensajes, pueden pedir algún tema que se pueda tratar. De hecho, si bien hay una lista de temas a tratar, vamos más o menos en cronología con el canon bíblico. Más adelante esto se va a ir agotando y por lógica y vamos a tocar otros temas que son más globales. Yo les voy adelantando que el día de hoy es el programa vigésimo, y en este programa nosotros estamos cerrando todo lo que es uno de los libros del Pentateuco, el Génesis, y toda la historia antigua de lo que son los antepasados propiamente del pueblo de Israel, y para nuestra fe el comienzo y las bases de la fe, la creencia, por lo menos en este caso la creencia judeocristiana. Por otro lado, tenemos una página web si ustedes quieren acceder y tener nada más que los programas. Pueden ir a www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa es con Y y PH la F, con Y la I latina y PH la F. Y ya estamos en condición de confirmar las cuestiones del blog. Ya hay un blog con el primer programa, hay un resumen del primer programa y también están grabaciones del primer programa. Eso lo pueden encontrar en fmreventa.blogspot.com. fmreventa.blogspot.com. Si ustedes quieren acceder, este blog será actualizado una vez al mes, debido a que hay que tratar de poner en un breve comentario las cuestiones que de hecho en este programa se tratan en aproximadamente una hora y pico. Es difícil y lo hago con mucha cautela, pero me encanta compartirlo con ustedes. Tienen la posibilidad de poner comentarios, estas cuestiones harán que se enriquezcan estos pensamientos y ojalá nos lleven a buen puerto, como es la intención de FM Reventar, a nuevas puertas del conocimiento. Hoy vamos a abordar un tema muy particular que le puse como título José el Patriarca de los Sueños. Muchos de ustedes, si son conocedores de las cuestiones de fe y de lo que es la historia bíblica, al hablar de José, lo primero que a uno se le cruza por la cabeza es la cuestión de los sueños, las cuestiones de Egipto y las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Vamos a tratar de hacer bastante rápido este relato de José, y justamente como estamos tocando las cuestiones del canon bíblico en esta primera etapa, vamos a hablar también de otras citas que tienen que ver con los sueños dentro de la Biblia. Más adelante vamos a abordar también otras posturas, también de la postura del Islam y cierto folclore con respecto a las creencias y los sueños y lo que es el hecho de quedarse paralizado en un sueño, o la parálisis del sueño que se le llama. Pero bien, vamos a abordar esta cuestión lo más rápido posible, a ver si si podemos llegar a tocar todos los temas. Puede darse el caso que tengamos un invitado, se está haciendo difícil, tiene mucha actividad. Los psicólogos que me he acercado a hablar con ellos, se entiende. Desgraciadamente el tiempo tampoco alcanzó como para organizar un poco estas cuestiones. Yo creía que dentro de una, que más o menos en una semana de tratamiento de esto se podía llegar, pero me he dado cuenta que no se puede llegar. Probablemente y con mucha fortuna podemos llegar a tener algún invitado que nos amplíe un poquito más la teoría del sueño de Freud, y supongo que también encarará el tema de Jung, que son uno de los más grandes tratadores de esta cuestión. De todos modos, si no puede ser así, vamos a decirlo así criollamente, como gato entre la leña, voy a tratar de hacerlo yo, y esperemos que a ustedes les sea entendible. Hay algunas perlitas para el final, tengo unos versos como para poder cerrar esta cuestión, espero que les agrade. Vamos con la historia de José. Bueno, José, como ustedes ya han escuchado en la emisión anterior, aquellos que han tenido la fortuna de escucharme y de compartir conmigo esto que me da tanta satisfacción, José era uno de los hijos más especiales de Jacob o Israel, que había nacido de Raquel. Raquel era la amada de él, y ustedes sabemos, nosotros sabemos que por qué artilugio al final terminó teniendo tantos inconvenientes y en consecuencia por qué tuvo cuatro mujeres. Pero la cuestión es que él, a la mujer que amaba era a Raquel. Y de Raquel nació José después de mucho tiempo, ni después de haber pasado diversas cantidades de cosas que realmente lo han golpeado mucho a este hombre. La cuestión es que cuando tiene su segundo hijo, Benjamín, Raquel muere, camino a Belén. Para Jacob, José era algo muy especial. Era un muchachito, era muy jovencito, según la escritura tenía 17 años, y él lo tenía como, dentro de las actividades de todos los hermanos, era el que le tenía que decir en qué cuestiones estaban los hermanos. Los hermanos, como nosotros entendemos, en aquella época se encargaban de pastorear, de criar su ganado. La cuestión es que José justamente le tenía que decir en qué asunto andaban, y lo más particular es que algunos de los hijos no andaban en buenas cosas, y cuando les decía, José le contaba a Jacob, era donde empezaba a ver esos problemas entre hermanos. El asunto es que no le tenían de mucha estima, le tenían envidia los hermanos a José, aparte porque lo entendían también como que era el predilecto. De hecho, Israel le había hecho una ropa muy especial para él y tenía muchos colores. Entonces, cuando los hermanos vieron eso, también no les gustó. Y también esto se agravó cuando José empezó a contar sus sueños. Eso lo encontramos en Génesis 37.5 o en Génesis 37.9, donde son dos de los sueños muy particulares de José. José les cuenta que juntando hatos de pasto, o la parva de él, vamos a decirlo así en otros términos, se hacía más grande y las demás parvas se inclinaban hacia él. Los hermanos, cuando escucharon esto, lo aborrecieron aún más. Y le regañaron, dice, ¿cómo? Que nosotros te vamos a adorar a ti. Esto también le contó al padre en 37.9 diciendo, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces el padre mucho no entendió. El sol y la luna, es decir, el papá y mamá, y las estrellas, los hermanos, se inclinaban a mí. Dice, ¿cómo es que yo me voy a inclinar a ti? Recuerden también que en la emisión anterior estuvo el abogado de George hablando de las cuestiones del pater familia. Es decir, ahí el pater familia era Jacob, o Israel, mejor dicho, o precisamente, y él tenía potestad sobre los demás, y entonces como un hijo iba a ser mayor a él. Es decir, en esas cuestiones era una cuestión muy particular. Para los hermanos esto fue realmente muy malo, porque se encendieron aún más en envidia y en cólera, y el padre, sin embargo, lo guardó en su corazón. La cuestión es que en un momento determinado, cuando vieron que el chico iba a cumplir su tarea y lo veían llegar, porque el padre, como siempre, le decía, mira, anda a ver en qué andan tus hermanos, los hermanos empezaron a pensar a ver qué podían hacer con él, y pensaron en matarlo. Más el mayor, también en este sentido de pater familia, como guía, el mayor Rubén dijo, no, ¿cómo vamos a hacer semejante cosa? Desnudémoslo, tiremoslo a una cisterna. El asunto que la cisterna estaba vacía, el muchacho quedó en el fondo de ese pozo y no sabían qué hacer con él. Encima pasó el tiempo, ellos se pusieron a comer como si nada, y pasó una caravana de ismaelitas. Entonces lo vendieron a la caravana de ismaelitas. Así es como José termina siendo vendido a la casa de Potifar en Egipto. Por eso, al comienzo, cuando abre el programa, yo pongo el tema destino de la renga, ¿eh? Porque fíjense el destino de este muchachito y cómo va a terminar esta película. La cuestión es que en casa de Potifar todo lo que hacía él era muy bueno y era bendecido por Dios. Entonces, observando esto, Potifar llegó un momento que lo puso por encima de todos sus bienes. Potifar era un eunuco del faraón y tenía muchas posesiones y un cargo muy importante. El asunto es que, como José era bonito, era un lindo muchacho, la mujer de Potifar lo empezó a desear mucho y lo perseguía mucho. Le propuso justamente poder estar con él, pero él siempre se negaba, y es como que podía zafar de esa situación. Pero en un momento determinado, en la casa no había nadie, no estaban los criados, y esta mujer le insiste tanto que lo toma por las ropas, y José, con tal de escapar, Porque hay unas cosas que más adelante vamos a tomar cuando vemos la ley mosaica. La contestación que da José. Él no dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar? Él dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Guárdenselo porque lo vamos a ver en cuando veamos toda la ley mosaica y esas cuestiones. Y en esa época no había ley, ¿eh? Ojo. La cuestión es que este muchachito, cuando quiere escapar, no le queda otra que sacarse sus prendas para poder escaparse de esta mujer que estaba tan metida con él. Y cuando va hacia afuera, queda semidesnudo, para decirlo dentro de los términos de lo que era la usanza de antes, es decir, antes semidesnudo era estar sin capa, para que ustedes tengan una idea. El asunto es que ella se pone a gritar, y los criados, cuando ven semejante cosa, no podían creerlo. Entonces le eleva la queja a Potifar, y cuando Potifar se entera, lo meten a la cárcel. En la cárcel también todas las cosas que él hacía prosperaban. Entonces el encargado de la cárcel lo puso para que maneje todas estas cuestiones de la cárcel. Fíjense cómo son los destinos. El asunto es que, entre otras cosas, este muchachito se encargaba de atender a la gente que estaba en la cárcel, y justamente había dos personas muy influyentes del faraón, que era el copero y el panadero, que estaban presos porque habían hecho una fechoría a faraón, y entonces el faraón los metió presos. Cuando él los atendía, los vio que estaban muy mal. Resulta que estas dos personas habían tenido un sueño. Cuando le comentan a él, él, en una de sus preguntas, que tienen esta particularidad de retórica o de mayéutica socrática, vamos a llamarle, como decía Paulo Freire, él dice, ¿no son de Dios las declaraciones? Entonces le pide que le cuenten los sueños. En definitiva, cada sueño significaba algo similar. De hecho, él les dijo, estos sueños son similares. Porque hablaban de que iban a pasar 3 días cada uno de los sueños, pero en un caso el copero iba a vivir y en otro caso el panadero iba a morir ahorcado. Ante esto, José le dice al copero que no lo olvide por lo que le dijo, y que cuando salga lo pueda sacar de ahí, de la cárcel. El asunto que aconteció tal como José lo había interpretado, y el copero durante 2 años se olvidó del pobre José. José seguía en cárcel. El asunto es que en un momento determinado aparece esto tan famoso del sueño de Faraón. El sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. O también, porque se le repite el sueño, porque fíjense lo que le pasa a Faraón, que cuando más adelante veamos las cuestiones del sueño en forma científica, Faraón vuelve a dormir y tiene otro sueño que es muy similar, que son las 7 espigas gordas y las 7 espigas menudas. En definitiva, las 7 vacas flacas terminan comiendo a las vacas gordas, y las 7 espigas menudas terminan comiendo a las 7 espigas gordas. Esto para Faraón fue algo de turbación, de mucha preocupación, y llamó a todos sus sabios, y nadie le podía llegar a interpretar el sueño. En un momento determinado, el copero recuerda que José estaba en la cárcel y tenía esa habilidad. Y ahí mismo, si ustedes leen, habla, él se da cuenta de cómo me olvidé de este chico. Yo se lo digo en criollo, lo dice en otras palabras. El asunto es que lo mandan llamar y lo preparan a este José, le cortan el pelo, le ponen ropas, lo dejan todo un divino para presentarlo a Faraón. El asunto es que cuando escucha de Faraón este sueño, le declara el significado del sueño. Se lo dice de punta a punta qué significa y qué debe hacer en consecuencia. Estas cuestiones hace que Faraón tome la decisión de ponerlo sobre toda la administración del reino de Egipto. Y le aclara, lo único que está arriba tuyo soy yo con mi trono. Es decir, en mi trono estoy nada más que yo. Increíble la vida de este muchacho. Una de las cosas que yo quise rescatar de Génesis 41-32 es una de las particularidades de esta sabiduría que tenía José para poder entender los sueños. Y dice lo siguiente: y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme por parte de Dios y que Dios se apresura para hacerlo. ¿Cuál era el significado? Esas siete vacas gordas o siete espigas gordas eran siete años de mucha riqueza en la zona de Egipto. Pero luego iban a sobrevenir siete años de mucha sequía, de mucha pobreza y de mucha hambruna. Al decirle esto, toman la decisión de hacer muchos graneros, muchos silos. En la antigüedad, justamente, el pueblo de Egipto es uno de los más evolucionados en esas cuestiones. Por eso el gato era adorado de una manera muy especial en aquella época, porque era el que se comía las ratas y evitaba que todas esas cosas que ellos iban guardando en los alfolíes no sea devorado por estos roedores. La cuestión es que José, al tener tanto peso, le dan la hija de uno de los sacerdotes y tiene hijos, tiene a Manesés y a Efraín. Tienen un significado los hijos que más adelante en Apocalipsis, en vez de encontrar a Adán, encontramos a Manises, y justamente el significado es olvido. Cuando veamos todo el tema de Revelación, ¿por qué cambia juicio por olvido? Dios, ¿por qué cambia juicio por olvido? La cuestión es que en un momento determinado, a dos años aproximados de la hambruna y de la sequía, la tierra de Canaán, donde habitaba Israel y sus hermanos, empieza a padecer mucho. Entonces, entendiendo que en Egipto se vendía comida, no solo estos pueblos, sino muchos pueblos iban a comerciar. Y es ahí cuando José ve a sus hermanos y los reconoce, pero ellos no lo pueden reconocer a él. Imagínense, estaba vestido como un egipcio, pelado, después de muchos años, tenía aproximadamente dentro de los 30 años, cuando se hizo cargo de la administración de Egipto, tenía 30 años. La cuestión es que, lógicamente, él los reconoce a los hermanos, pero los hermanos a él no. Y por medio de ciertos artilugios, hace que los hermanos teman un poco. Pero ahí se cumple uno de los sueños que él tuvo: el hecho de que sus 11 hermanos se inclinaron ante él para poder hacer este negocio de la compra de comida. Cuando él ve esas cuestiones, ve que no está el hijo menor y se lo solicita que lo traiga, porque lógicamente en la conversación le comentan que tiene un hijo más chico. Imagínense Jacob el miedo que tenía de perder a su hijo más chico. Pero como los había tratado de espías, se había quedado con Simeón, y entonces de alguna manera tenían que llevarle el más chico para poder hacer que Simeón vuelva. Tanto Rubén como Judá ante Jacob hicieron promesas muy grandes y juraron que, en el caso de Rubén, hasta que le mate los hijos si no le traía a Benjamín. Y Judá como que se hacía culpable de todo. Imagínense, si ustedes leen con detenimiento, cómo se echaban culpas de lo que habían hecho a José por lo que estaban pasando, el temor que tenían del poder de José, y no sabían que era el hermano. La cuestión es que esta historia termina muy bien, porque la posición de José en un momento determinado es una posición reconciliadora, se da a conocer. Los hermanos, en medio de todo ese miedo, no entendían, y cuando se dan cuenta que es él, se abrazan, lloran y realmente se sienten muy regocijados por lo que ven, y le pide que por favor venga el padre y que traiga todos los criados, que traiga todas sus posesiones de Canaán y venga a vivir a la tierra de Gosén, que justamente es una tierra donde después se multiplica el pueblo israelí y que en definitiva terminan siendo los esclavos de los egipcios, porque los egipcios empezaron a tener mucho miedo por el hecho de que ellos se habían reproducido en gran manera. Y es ahí donde después entra Moisés, que es el tema que tenemos luego, es donde vamos a hablar de libertadores, y seguramente quizás en otro programa subsiguiente hablaremos de lo que es la ley. Pero en principio vamos a ver la cuestión de los libertadores. Para cerrar esta cuestión quería leerles lo de Génesis 45:5, donde José, en una postura reconciliadora, en una postura de amor, le dice lo siguiente: ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense la posición de José. Él entendió que todo lo que había pasado era para que no se mueran, o vamos a usar otro término, no se extinga el pueblo de Israel. Así cerramos una etapa de todo lo que es esta historia primitiva. Y lo que quería agregar eran otros escritos que se encuentran en la Biblia que están muy ligados al tema de los sueños. Anteriormente a José tenemos los sueños de Jacob, como vimos también en emisiones anteriores, en Génesis 28:11-22. Está el sueño que en definitiva hablaba de la escalera que estaba apoyada en la tierra y la cabeza en el cielo, y que los ángeles subían y bajaban y descendían por ella, y por eso Jacob hizo el pacto y a ese lugar lo llamó Betel, que era casa de Dios o puerta del cielo. En el 28:11-22, otra de las cosas que sueña Jacob, en el 31:10-11, una de las cosas que sueña Jacob era lo de los machos listados, pintados. Recuerdan el trato que hizo con Labán, que él se iba a quedar con todos los animales que están moteados, pintados. Bueno, una de los sueños que tiene está ligado justamente a la reproducción de estos animales, y el ángel le hace ver estas cuestiones y qué tiene que hacer él para poder sacar beneficio del pacto que había hecho con Labán, que era su suegro. Pero si saltamos a Daniel 2 y Daniel 4, tenemos dos sueños. Son los sueños del rey Nabucodonosor, cuando el pueblo judío se encontraba bajo la opresión de los babilónicos. Y el primer sueño habla de la gran estatua, y el segundo sueño del árbol y la locura del rey Nabucodonosor, que le duró 7 años, porque no quiso reconocer a Dios como el Altísimo. La cuestión es que estas interpretaciones la lleva adelante Daniel, es el único que puede llegar a interpretar los sueños. Con respecto a la interpretación de los sueños, a José hasta le cambian el nombre. Ahora recuerdo estas cuestiones. Le ponen el nombre Zapanat Paneá, que quiere decir declarador del oculto, y es muy famoso. Es más, hasta todo el pueblo lo hacen inclinar ante él. Fíjense qué cuestiones, ¿no? La vida de José. También encontramos en 1 Reyes 3:5-15 el momento que a Salomón le dan el reinado de Israel, y él lo único que pide en ese sueño, cuando le aparece el ángel de Dios, es sabiduría. Por eso no solo le da sabiduría, por el hecho que no pide para él, sino para manejar al pueblo, Dios le da mucho más, entre otras cosas, muchas riquezas. Ni hablar de sabiduría, porque fue, es y será el hombre más sabio de la tierra. Cuando digo hombre, lógicamente no estoy hablando del verbo divino. Por otro lado, en Joel 2:28 hay una profecía que está ligada a las cuestiones de cuando el Espíritu Santo empieza a derramarse en la tierra. Dice lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto en el momento en que son bautizados en espíritu los creyentes, es decir, en el nombre de Cristo. En Mateo 1:20, es decir, todo lo que es Mateo, hay una particularidad muy grande que está ligada a cómo Dios se comunica con José, es decir, a través de un ángel, pero precisamente a través de los sueños. En 1:20 le dice que la tome por esposa María, porque lo que tiene es de Dios. En 2, del 12 al 13, a los magos, a los que nosotros conocemos folclóricamente como los Reyes Magos, se le aparecen en sueños para que vayan por otro lado. Entonces Herodes así no podía ubicar al niñito Jesús. Y también, ahí en el 13, Mateo 2:13, le dice a José que se vaya para Egipto, también para que se cumpla lo que estaba dicho en la Biblia, que era: vi mi hijo venir de Egipto. En Mateo 2:19, muerto Herodes, entonces se le aparece nuevamente el sueño a José para que vuelva. Y en el 2:22 es como que lo amonestan a José, porque José tenía mucho miedo de volver a la zona de Judea, donde estaba Belén y Frata, que era donde había nacido Jesús. Y entonces, en consecuencia, se van a Galilea y viven en Nazaret. Justamente como consecuencia se cumple otra parte de la escritura, que para que a Jesucristo le decían el Nazareno. Y en Mateo 27:19, vamos a cerrar con esto, es cuando lo están por matar a Jesucristo, la mujer de Poncio Pilato se le aparece, o mejor dicho, le manda un aviso diciéndole lo siguiente: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Observen en qué situación nos encontramos con respecto a los sueños y al canon bíblico. Para hablar también de cuestiones en religiones abrámicas, el último arte de adivinación que consideró el profeta Mahoma para el Islam fue justamente la oniromancia, es decir, la interpretación de los sueños. Y justamente en el caso del Islam son uno de los que más entendimientos tienen con respecto a la interpretación de los sueños, para hablar un poquito más de estas cuestiones de la creencia. Pero hay mucho más que vamos a ver si entran en el último bloque, en el último de todos. Ahora lo que quiero es invitarlos a escuchar unos temitas melódicos para el público femenino preponderantemente. Espero que les agrade, y dentro de un ratito ya volvemos a hablar de la parte más científica de los sueños. Así que hasta dentro de un rato nos estamos escuchando. cintura, tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos, tu mirada, yeah, tus andares, niña, tu libertad. Bolero, para la volaria, para darte la de este sonido. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta.